el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Comenzamos, iniciamos semana 16 de marzo de 2015. Aquí comienza este magazine a través de hoy de Radio 4G. Primera etapa hasta las 12, seguidamente Juanma Sepúlveda con todo el deporte nacional y local a partir de esa hora, ¿eh? Vamos a saber cómo está el tiempo, cómo iniciamos esta semana después de este fin de semana que hemos pasado. Diana González, buenos días. Hola Raúl, ¿qué tal? Buenos días. Pues nada, esperando a ver qué nos cuentas acerca del tiempo y ese número premiado en el sorteo del Euromillonario. Pues ya sabes, Raúl, el tiempo, pues han bajado las temperaturas. Todos lo hemos podido notar a lo largo de este fin de semana. Hemos tenido todavía sol, pero se avecina tormenta. Llegan las lluvias esta semana a Talavera de la Reina, aunque parece ser que hoy y mañana todavía nos libraremos. Las temperaturas han descendido respecto a la última semana. Eso sí, tampoco nos podemos quejar porque mucho frío no hace. Las mínimas rondaban de madrugada los 4 grados y esto, supuestamente hoy llegaremos hasta los 18. Sí que hay un descenso, ¿no? Estos días de atrás que hemos tenido pues 23, 24 grados, pues hasta 18 son 6, 7 grados, se nota, ¿no? Pero oye, que todavía no nos podemos quejar. A ver qué opina Marina Muñoz, que está entrando ya en el estudio. Yo creo que de frío no nos quejamos pese a la bajada de temperaturas, ¿verdad, Marina? Pues no, de frío todavía no, pero va a llover, va a llover. Ya lo dice el teléfono de Diana, ¿eh? Lo estamos aquí comentando para toda iniciar la semana, parece, pero hoy y mañana en principio no. Pues hoy, yo mañana ya tengo lluvias, ¿eh? A partir de las 12 de la mañana ya tengo lluvias. Pues según, insisto, la Agencia Estatal de Meteorología, yo no soy, ¿eh? Pues ya sabemos, el paraguas. Yo me lavo las manos como Pilatos. El paraguas de complemento esta semana. Por sí, si acaso, sí, sí, pero vamos, o sea, mañana, pues a lo mejor dices que no, porque hay un 60% de probabilidad, pero lo que es el miércoles y el jueves, tela marinera, ¿eh? ¿Hasta cuándo? Hasta vamos el sábado. Pasado por agua, hasta el sábado tengo yo, sí. Bueno, pues podemos planificar otras cositas, ¿no? Y las temperaturas, pues eso, máximas de 15 grados. Ajá. Uh-huh. No nos quejamos, no nos quejamos. Hombre, frente a los 23 de la semana pasada. Hombre, pero si es que todavía no hemos llegado hasta la primavera. Pero si además si queríamos lluvia, ¿no queríamos lluvia para que se fueran los bichos y el polen y esas cosas? Pues ya está. Pues nada, tendremos que ir pensando en Semana Santa y oye, mejor que llueva ahora que no luego en esos días de vacaciones, ¿o no? Pues sí, pero ya ha dicho el Corte Inglés que es primavera, así que adiós al invierno y llega la primavera. O sea, hombre, toda la semana pasada hemos podido ponernos ropa de primavera. Con la chaquetita primera hora del día, eso es. Estamos en esa época en la que uno no sabe qué ponerse y las botas y el zapato casi casi abierto, las manoletinas ya conviven, pero bueno. Oye, pero sienta muy mal, ¿eh? El hecho de poder ponerte ya manga corta, pantalón corto y ahora de pronto otra vez jersey. Bueno, y cazadora y esas cosas. Yo con la bufanda estoy incluso. Me han preguntado, ¿pero tienes frío? Digo, pues fíjate, no, pero es que la garganta enseguida pues se me pone mal y no quiero yo. Y nosotros tenemos que cuidar nuestra voz. Efectivamente. Bueno, pues así están las cosas. Vamos al Euromillonario. ¿Qué sucedió ayer? Raúl, ayer Super Euromillonario, un premio especial, un sorteo especial con motivo del 26 aniversario de la Organización Impulsora de Discapacitados, así que el boleto subía en cantidad, era 3 euros su precio, pero también se triplican los premios, hasta 3 millones de euros. No ha habido suerte porque la serie no ha salido, solo ha salido ese número, el premio a las 5 cifras de la mano del 87.899. 87.899 con la serie 41, ya te digo, la serie no ha salido, los 3 millones de euros no han llegado, pero sí ha llegado medio millón de euros. Dices, no ha habido suerte. No ha habido suerte porque ojalá nos hubiera gustado dar el premio gordo, pero bueno, son medio millón de euros a razón de 50.000 eurazos que se van para cada uno de los boletos premiados con el 87.899, que en este caso se ha vendido en la provincia de Málaga. Y que se acerca a Talavera, lo huelo, lo presiento, sí. Bueno, a ver si es verdad, a ver si... Este año vamos a tener un gordo en Talavera, estoy segura. Bueno, pues vamos a ver si... Ojalá. Si es así, como dice Marina, pero bueno, 500.000 euros, Diana, es una maravilla, pero alcanzar esos 3 millones de euros que comenzábamos nosotros fuera de estos micrófonos a divagar y decir, ¿qué haríamos con 3 millones de euros? ¿Sabes lo que decía Raúl? ¿Que dejaría de trabajar? Claro. ¿Sí? ¿Con 3 millones de euros? ¿Con 3 millones? ¿Cuándo te lo gastas tú? No te lo gastas. Claro. Se lo gastan tus nietos. Efectivamente. Pues sí. Pues hombre, eso estaría muy bien, lo de trabajar por placer, ¿no? El día que nos apetece, pues trabajamos. Eso el día es. Que no, pues no nos apetece. Trabajar, pues no trabajaríamos. Pero vamos, que quien los quisiera, ¿no? Tomarte la vida igual con 3 millones de euros, yo creo que no, algo tiene que cambiar. Y de hecho, levantarte así a mira, trabajar de cada momento, día. O sea, eso, ya trabajas por gusto, por obligación. Por eso. Y aunque yo trabajo por gusto, todos nosotros trabajamos gusto. Sí, efectivamente, sí, ya decía que a mí me encanta mi trabajo, ¿no? Pero, oye, 3 millones de euros son pero eso, euros. Ahora, en ese momento sí que vienes porque te da la gana, sin ningún tipo de presión. Chicos. O sea, con la tranquilidad de llegar más que sobrado a final de pues mes. Pues eso, claro. que esta noche un euro, el euroboleto, y a lo mejor pues mañana nos lo planteamos, ¿no? Un eurito. Solo pensarlo. Hoy de momento nos toca volver a jugar porque si no, no hay posibilidad de soñar. Pero un número así de extraño como este, porque a mí este no me gusta mucho, ¿eh? Bueno, es que aquí para todo hay, ¿sabes? 8, hay gente... 8, 7, 8, 9, 9. Recuerdo uno de los últimos premios. Pero es como la suerte de la fea, la bonita la desea, ¿no? Pues igual, la suerte del número feo. Pero si es que cada uno, yo recuerdo uno de los últimos premios, no recuerdo exactamente ahora qué ciudad, que me decía el delegado de la OIZ, pues que la vendedora, creo que fue en Linares, en Jaén, en Bailén concretamente, que la señora que compró el boleto premiado quería que las cifras sumasen 20. O sea, que aquí cada uno, pues eso, juega de una manera. ¿Qué más da? Todos los números están dentro del bombo y, oye, que yo soy de las que todo puede tocar y no hay número bonito y feo. Es verdad, si toca. Es así, ¿no? Pero que siempre uno tiene predilección por esas cifras, por esos números, que depende del día, pues también, hoy me apetece un 3, hoy un 7, hoy un 9-9, como en este caso. A mí me va a tocar un acabado en 7. ¿Y por qué? Porque me lo dijo una gitana. ¿Ah, sí? ¿Hace mucho o hace poco? Hace mucho. Sí, pues oye, que llegue ya, ¿no? Y yo estoy, venga a comprar boletos que acaben en 7 y no pasa nada. Digo, igual te gusta el 7 porque no tiene rima. No. Digo, a lo mejor eso tiene algo que ver, en fin. No, la rima era la semana pasada, estaba yo con la rima. Efectivamente. Bueno, la chicas, broño. Pues nada, que vamos a poner una cancioncina, un poquito de música, ¿no? Venga, sí, para empezar el lunes. A ver, vamos a escuchar ese tema de Pablo Alborán que yo sé que os gusta mucho. A ver, a ver. Ese besito, ¿eh? Oh, qué bonito. ¿A que sí? Qué bonito. Venga, estamos pues bien. Está. Con alegría el lunes. Pues muchos besos para nuestros oyentes. Muchas gracias. Hasta adiós. Luego. Cien mares nos separan a los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declararte mi amor. Que en esta canción derrite mi voz, así es como yo traduzco al corazón. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Loco, loco, loco, loco, loco, loco. Pero si yo pudiera darte un beso, sabrías cómo duele este amor. Y podré invertir el universo para quedarnos en la nada tú y yo. Si acaso te vas sin poderte tocar, me veo de nuevo dando de qué hablar. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me ves. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman si me equivoco y te nombro sin querer. Me llaman loco por dejar tu recuerdo quemarme la piel. Para mi locura no existe una cura que no sea tu boca. Hable el mundo que yo me derrumbo si te marchas sola. Me llaman loco por no ver lo poco que dicen que me das. Me llaman loco por rogarle a la luna detrás del cristal. Me llaman loco si me equivoco y te nombro sin querer. Con tan solo 25 años, Pablo Alborán es todo un éxito. Sus canciones son de las más buscadas en redes sociales. Por ejemplo, Solamente tú cuenta con más de 130 millones de reproducciones. Ahí es nada. Es el artista que más vende en España. Su disco debut de Pablo Alborán del 2011 llegó al primer puesto en esa primera semana. El cantante tiene muchas ganas de volver a Argentina. Habla de lo que es ese país y dice: cada vez que llego a la Argentina sonrío de golpe. El cariño de la gente es tan profundo que me hacen sentir siempre bien y como en casa, y eso es magnífico. Le contó a concretamente esa página web donde fue entrevistado Pablo Alborán. Alborán reconoce que le gusta el desafío de subir a los escenarios argentinos. Es un público exigente, cosa que me encanta. Están acostumbrados a tener un alto nivel musical que esos artistas, en este caso nacionales, tienen, de los cuales soy totalmente admirador. Y dice: ¿qué nos puedes contar sobre ese disco? Dice Pablo Alborán: es un disco libre, habla del último trabajo, lleno de matices y de esas influencias musicales que tengo desde que soy pequeño o chico, como denomina él. Es un disco en donde me he atrevido a coproducir con Eric Ross y arreglar algunas cuerdas y vientos de ciertas canciones. Es lo más personal que he hecho hasta ahora, y supongo que suena tópico, pero cada letra está escrita desde el corazón y con mucha honestidad. Inclusive, a la hora de grabar, siempre teníamos en la cabeza el menos es más como lema. Bueno, continúa esa entrevista fabulosa, por cierto, que le hacen en La Viola, Viola Web, concretamente a Pablo Alborán. Nosotros vamos a continuar con más asuntos, porque además de música y de esas predicciones, el tiempo, te hemos ofrecido el número también dentro del sorteo del Euro Millonario ayer domingo, que llevó la suerte a Málaga, el 87.899, y por supuesto que también estamos al tanto de esas efemérides. ¿Qué ocurría ese 16 de marzo, por ejemplo, en el año 1999? Lo vamos a descubrir de inmediato, pero antes vamos a ir un poquito más atrás, porque en 1527 los mongoles inician la conquista de la India. En 1734 aparece la Gaceta de México, primer periódico publicado en el país. En 1833 se estrena la ópera Di Tienda de Bellini en el Teatro La Fenice de Venecia. En 1896, por primera vez, se abre al público la Biblioteca Nacional de Madrid. En 1978, el presidente de la Democracia Cristiana Italiana, Aldo Moro, es secuestrado por las Brigadas Rojas en Italia. El dirigente fue asesinado ese 8 de mayo. En 1981, los ministros de Asuntos Exteriores de la Comisión Europea acuerdan en Bruselas ese establecimiento de un pasaporte único europeo. En 1995, Gary Adams, dirigente del Sinn Féin, el brazo político del IRA, se reúne por primera vez con el presidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Y en 1999, ese 16 de marzo, la Comisión Europea dimite en bloque tras ser acusada de tolerar la corrupción. La Unión Europea se queda sin gobierno a una semana de la cumbre de esa Agenda 2000.

GMAP, terminado en P, @gmail.com. Q de queso, con G, GMAP, @gmail.com. Dicho esto, vamos con la siguiente, que dice así: se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición autónomos, distribuidor independiente, busca emprendedoras para trabajar con la segunda empresa de mayor crecimiento a nivel mundial. No se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios, oportunidad de ingresos extra a tiempo parcial o total. Ahí está ese teléfono de contacto, el 691-5522-06, 691-5522-06. Se necesita planchador, planchador en Talavera, ¿eh? En Talavera se necesita planchador con experiencia. Concretamente, puedes informarte a través de este teléfono de contacto, el 675-665-982, 675-665-982. Se necesita docente para tráfico de mercancías, y es que se precisa docente para tráfico de mercancías por carretera con titulación en logística y también comercial y gestión del transporte, con FP en comercio y marketing, necesaria experiencia docente, deseable dominio de inglés para logística y transporte internacional. Ahí está ese correo electrónico al que debes dirigirte: raquel.jimenezgonzalez@sgs.com. raquel.jimenezgonzalez@sgs.com. Se necesita dependiente, dependiente en Talavera, buscan dependiente, dependienta para óptica. Se valora experiencia en ventas y trato con el cliente, persona dinámica y también proactiva. Ahí está la oferta de empleo colgada en infojobs.net/talavera de la reina/dependiente. Repito, infojobs.net/talavera de la reina/dependiente. Se necesita también oficiales de peluquería en Toledo. Buscan oficiales con experiencia demostrable para peluquería en Toledo. Peluquería Fran. Puedes informarte a través del 925-22-5404. 925-22-5404. Se necesita pinche de cocina en Toledo, se precisa pinche de cocina para trabajar en restaurante en Toledo capital. Pinche de cocina para Toledo, ahí está el contacto, 661-22-27-72. 661-22-27-72. Se necesita camarero o camarera en Toledo, camarero o camarera para sala con experiencia y concretamente en Toledo. Ahí está el contacto, 607-32-53-32, 607-32-53-32. Se buscan monitores de animación, buscan monitores de animación para gincanas en Toledo capital, para grupos de adultos, se precisa personas muy extrovertidas, dinámicas y también sociales. El teléfono de contacto es el 619-348-185, 619-348-185. Buscan fotógrafo, fotógrafa en Toledo, fotógrafo para empresa de fotografía en Sonseca, situada en Sonseca, en Toledo. Ahí está ese correo electrónico, fcmad, terminado en D, con F y C, fcmad@hotmail.com, fcmad@hotmail.com. También se necesita cocinero o cocinera en Menasalvas. Buscan cocinero o cocinera para restaurante Menasalvas en Toledo, que sea trabajadora, limpia, con experiencia en menús diarios, carta y también comida rápida. Ahí está el teléfono de contacto, el 625-545-783, 625-545-783. Vamos con otra oferta de empleo que dice lo siguiente: se necesita camarero o camarera en Toledo, buscan camarero o camarera para restaurante en Toledo, imprescindible buen nivel de inglés, se valoran conocimientos sobre la cerveza. Ahí está el correo electrónico al que debes dirigirte si estás interesado o interesada. restacv@gmail.com, restacv@gmail.com. Se necesita también cocinero o cocinera en Toledo, y es que cocinero con experiencia demostrable se necesita para Toledo, que sea responsable y trabajador para restaurante en casco histórico de Toledo. Ahí está ese correo electrónico al que debes dirigirte: mesonsolarejo mesón@hotmail.com. Mesón Solarejo @hotmail.com. También se necesita empleada de hogar interna en Vargas. Buscan señora interna para cuidar matrimonio mayor y hacer todas las tareas del hogar. Fundamental que sepa cocinar, planchar, limpiar, etcétera. Disponibilidad inmediata para trabajar en Vargas, en Toledo. Ahí está el contacto, 616-463-951. 616-463-951. Se necesita comercial de alimentación en Toledo. Importante empresa cercana a Toledo precisa incorporar comercial con experiencia en venta de productos alimenticios y habituado a ventas en el sector de la hostelería, con venta de embutido y conservas para visitas por la provincia de Toledo y también Ciudad Real. Número de puestos vacantes 1, se ofrece coche de empresa, puesto estable, con contrato por Adeco. El salario, la hora, 8,64 euros brutos y salario mensual en torno a los 1.300 euros. Ahí está la oferta colgada en Adeco, http://ofertas.adeco.es/candidato/ofertas, http://ofertas.adeco.es/candidato/ofertas, para que estés al tanto concretamente de esa que dice: se necesita comercial de alimentación. Hasta aquí las ofertas de empleo que repasamos habitualmente gracias a ese área de empleo IPETA. Y recuerda que la UID, la Organización Impulsora de Discapacitados, también te ofrece un puesto de trabajo a ti que tienes alguna discapacidad o bien lo estás pasando francamente mal por culpa de esta crisis. Puedes informarte en el teléfono nacional de la UID, en 902-113-883, 902-113-883, porque la UID tiene un trabajo para ti en cualquier delegación en la que, bueno, pues esté concretamente implantada la UID. Me refiero en cuanto a localidad en toda España, En cualquiera de esas delegaciones puedes informarte a través de ese teléfono, el 902-113-883, o bien a través de oid.es, oid.es en internet. Dicho esto, vamos con esa propuesta musical que nos deja Juanma Sepúlveda, como cada día hasta ahora más menos. Escuchamos posteriormente también esa píldora musical que nos ha preparado Juanma Sepúlveda, pero vamos a quedarnos con esa versión de Enrique Iglesias que tanto te gusta. Bueno, vamos a cambiar, vamos a poner algo como por ejemplo mil pedazos de Juanes, que suena de esta forma para acercarnos a la píldora musical dentro del panorama nacional. Eso sí, que nos presenta Juanma Sepúlveda de inmediato aquí. Suena. Se encienden otra vez y en el espejo del retrovisor tu retrato vuelve a aparecer. El anís no bastará, la noche ya está por comenzar, con la navaja lista para afilar y en la piedra de la luna llena. Mi habitación, tu ropa aún cuelga en la pared. Voy por el filo de este abismo a la vez. Soy peón de tu ajedrez. Oh, tengo que empezar a cortar tu rastro casi inmortal con la navaja. Ahí están esos 1000 pedazos de Juanes. Por cierto, que el cantante puertorriqueño Ricky Martin, que ha estado fugazmente por nuestro país, afirmó que desea grabar un disco con ese cantautor colombiano como es Juanes, al presentar en Bogotá su más reciente álbum titulado A Quien Quiera Escuchar. Así que Juanes estará también de enhorabuena, porque son dos grandes de la música latina, así que encantados ambos, seguramente. Y hablando de música, vamos a saber qué propuesta nos deja hoy Juanma Sepúlveda, aunque dentro del panorama nacional. Uy, uy, uy, esos acordes. Joaquín Sabina, adelante, Juanma, buenos días. Fue en un pueblo con mar, una noche después de un concierto. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Tú reinabas de... Bienvenidos a nuestra sección musical de Oíd Radio Nacional en mañana del día lunes 16 de marzo del 2015. Cántame. Nuestro invitado para este horario y en este día es Joaquín Sabina. Pongo un cubata. Cantautor, poeta español, se trata de una de las figuras más destacadas de la música contemporánea. Joaquín Sabina nos acompañará en los próximos minutos en nuestra sección musical de Oíd Radio. Loco por conocer los secretos de tu dormitorio. Sobredosis anda siempre muñeca, con tu sucia camisa y en lugar de sonrisa una especie de mueca. ¿Cómo no imaginarte? ¿Cómo no recordarte? Hace apenas 2 años, cuando eras la princesa de la boca de fresa, cuando tenías aún esa forma de hacerme daño. Maldito sea el gurú que levantó entre tú y yo un silencio oscuro, del que ya solo sales para decirme vale, déjame 20 duros. Ya no te tengo miedo, nena, pero no puedo seguirte en tu viaje. ¿Cuántas veces hubiera dado la vida entera porque tú me pidieras llevarte el equipaje? Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Sembraste en todas las islas de la moda las flores de tu gracia. ¿Cómo no ibas a verte envuelta en una muerte con asalto a farmacia? ¿Con qué ley condenarte si somos juez y parte todos de tus andanzas? Sigue con tus movidas, reina, pero no pidas que me pase la vida pagándote fianzas. Ahora es demasiado tarde, princesa. Búscate otro perro que te ladre, princesa. Búscate otro perro que te la...

que ya me lo mande. Ahí está Joaquín Sabina, Juanma Sepúlveda, unos consejos y estamos de vuelta con Diana González y también Merche Collado dentro de esa sección blogueando. ¿Quieres una formación de calidad? Ahora es posible. Centro de Formación SOID te ofrece en Talavera de la Reina un nuevo curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones de 470 horas. Con este curso obtendrás el carné de manipulador de alimentos. Si eres desempleado de larga duración y tu nivel académico mínimo es la ESO, apúntate en el 925-82-19-25 o en el correo electrónico trabajosocial@gruposoid. Curso subvencionado por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Fondo Social Europeo y el Ministerio de Empleo y Seguridad Social. La organización impulsora de discapacitados contribuye para que muchas personas con y sin discapacidad puedan encontrar trabajo. Más de 3.000 ya lo han hecho en toda España. Tú también puedes trabajar con nosotros. Si eres discapacitado, llámanos al 902-113-883 y si no lo eres, apóyanos adquiriendo el euroboleto de la OID. Organización impulsora de discapacitados. Cada día somos más grandes gracias a ti. Ahorra en tu factura de la luz con Fepenta. Te asesoran para el ahorro energético de forma gratuita. Además han de hacer un análisis de tu factura eléctrica y una visita a tus instalaciones. Date prisa porque el plazo termina el 31 de marzo. Ven e infórmate en Fepenta. Llama al 925-805-912 y ahorra en tu factura de la luz. Asesoría totalmente gratuita hasta el 31 de marzo. Pues ahora sí, damos la bienvenida de nuevo a nuestra compañera Diana. Diana, hola. Hola, ¿qué tal, Raúl? Hoy dispuesta a irrumpir dentro de ese mundo de los blogs, ¿verdad? De los blogs y, bueno, todas esas cosas en las que se convierten después de tener mucho éxito, como suelen ser esas tiendas online, libros incluso que publican los autores del blog. Y hoy vamos a conocer pues uno de los que tienen mayor repercusión, sobre todo entre las chicas y la gente joven. Muy bien, pues vamos a ver qué opina también de ese blog nuestra amiga Merche Collado, porque está en esa línea telefónica. Merche, buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal a todos? Muy bien, bueno, pues vamos a ver dos puntos de vista diferentes. ¿Cómo se llama el blog, Diana? Pues hoy vamos a conocer una silla para mi bolso, una silla con el 1, ¿eh? Esto a mí no me parece, no sé, ahora se lo quería preguntar a Merche qué le parece, porque es que se llame una silla para mi bolso y sea un 1 en vez de una. Merche, ¿qué te parece? A mí esto es el primer detalle que me ha llamado la atención, porque es difícil encontrarlo en las redes sociales y demás, porque tú directamente pones una y luego lo que nos damos cuenta es que con una silla para mi bolso lo que ha habido son imitaciones, ¿no? O gente que ha querido, no sé si copiar o darle cobertura al blog en forma de fan, ¿no? Pero no lo encuentras directamente, porque claro, no te imaginas que sea un uno en realidad. Sí, efectivamente. Lo que pasa que, bueno, es una manera también de destacar, ya que realmente si tú buscas por en Google con la letra una, sí, sale perfectamente. Sale perfectamente el blog y además yo creo que sí, sí. Claro. Enseguida, Sí, sí, visto y comprobado. Lo acabo de hacer yo ahora mismo y accede perfectamente. Bueno, pues este blog, una silla para mi bolso, blog.es, nace como una idea de una jovencita de apenas 20 y pocos años, Silvia Navarro. Ella es sevillana, aunque afincada en Murcia. Comenzó con esta idea del blog, donde subía pues sus looks, ¿no? La ropa que le gustaba llevar, las cosas que la favorecían, esos pequeños consejos, ¿no? Que ella quería transmitir a sus seguidoras en forma de cómo vestirte para cada ocasión, pues si vas a una boda, si tienes una entrevista de trabajo o cómo acudir a una primera cita, y fue cogiendo un éxito espectacular a medida que, bueno, iban creciendo, incrementándose esas visitas en el blog. Hoy por hoy, la realidad es que una silla para mi bolso, aparte de ese blog, tiene una tienda online, Silvia Navarro, con una colección de ropa que diseña esta chica directamente y que ha montado además dos tiendas de ropa, dos puntos de venta en Alicante y en Sevilla, además de esa tienda online, también un libro que la ha publicado la editorial Planeta, y bueno, en el blog presumen de 4 millones de visitas mensuales. Merche, ¿qué te parece esta cifra? Pues la verdad es que es todo un todo un... Ay, perdón, es que estaban llamando. Nada, no te preocupes, Merche. 4 millones de visitas en un mes, o eso dicen en la propia web. Sí, efectivamente. La verdad es que se ve que, bueno, porque ella además pone al principio que empezó con Blogger, que es una plataforma, no sé si la conocéis, mucho uh-huh. más sencilla, y ahora, bueno, entras en la web y es deslumbrante. Bueno, es una web muy sencillita, muy minimalista, que a mí me gusta mucho, pero que se ve que, claro, ya está concebida para alguien con éxito, que es diferente, ¿no? Uh-huh. Aunque, bueno, a mí me gusta, por ejemplo, yo qué sé, algún detallito que tiene, que es lo que yo creo que al final gusta a la gente y tal, pues, no sé, así fijándome a... Por ejemplo, en una sección de salud que tiene Saboreando el Verano y tal, pues sale una fotografía de ella en la que, por ejemplo, pues se le ve, parece una tontería, pero se le ven las estrías, uh-huh. ¿sabes? Entonces, es como la diferencia entre una revista de moda y un blog. Sí, es muy natural. Claro, efectivamente, o sea, ella tiene un cuerpo fenomenal, está estupenda y tal, pero no es el, pues eso, el tema este del Photoshop de un Vogue o de un que ese, ahí es donde yo quiero incidir de la diferencia entre un blog y una revista, claro, por ejemplo. Eso es lo que tenemos que contarle a nuestros oyentes, para los que no conozcan este blog, Una silla para mi bolso, la protagonista absoluta del blog y sí, de todas las fotografías que hay, es ella, es Silvia Navarro, claro. Ella es la chica que comenzó con el blog y actualmente pues posa de modelo con todos los vestidos que ella misma ha diseñado en esa colección que lleva su nombre, Silvia Navarro, pero también con la ropa que lleva habitualmente, diariamente, en multitud de ocasiones y eventos. Entonces, ella es la protagonista, pero como dice Merche, o sea, la vemos de una manera totalmente natural, es una foto bonita, bien cuidada, yo estoy segura de que segura se las hace un profesional porque la luz, todo está muy bien, pero la vemos real como es ella, pues un día con el pelo más arreglado, otro día menos arreglado, el maquillaje muy natural y como dice Merche, que podemos ver sus virtudes y defectos pues a simple vista, o sea que no hay nada retocado. Por supuesto, cada vez más sofisticada, no cabe duda, porque claro, ella va cogiendo fama y va... Pero yo estoy segura de que, claro, en sus inicios pues era muy sencillita y, o sea, una chica que sí, que le gustaba arreglarse, que le gustaba ir bien, pero natural, ¿no? Y entonces al final es lo que triunfa un poco en redes sociales y tal, y es el tú a tú, ¿sabes? El que yo me gusta porque es como yo. Me siento identificada con ella, ¿verdad? Exactamente. Realmente, además, yo creo que ese es también el éxito del libro que le ha publicado la editorial Planeta. Ella da unos consejos y hace hincapié muchísimas veces a lo largo del blog, en su biografía y demás, que esa es su visión de la moda o lo que ella entiende por la moda y los consejos que ella daría pues a cualquier amiga sentada en una terraza tomando un café un día, le diría, pues mira, yo esto es lo que hago para cuidarme, esto es lo que me gusta ponerme y ya está, pero a nivel personal, pues eso, como Silvia Navarro, no pretende ser ninguna experta, sino una aficionada al mundo de la moda y a la belleza, a cuidarse, a sentirse bien, y son consejitos que nos va ofreciendo. Empezó en el año 2010 y hoy en el 2015, pues eso, presume de tener un libro en el mercado que ha sido uno de los más vendidos dentro de ese sector, ¿no? De las blogueras, con dos tiendas de ropa, que se dice pronto, en Alicante y en Sevilla, además con su propio taller, ¿no? de confección, en el que hay 15 personas trabajando, he podido leer yo a través de la página web, más toda la gente que esté detrás de este trabajo de la web, Merche, que sin duda tiene que ser pues más de una persona, seguro, ¿verdad? Sí, tiene que haber community managers y tiene que haber ya mucha gente, vamos, gente detrás, oye, a lo mejor tampoco exageramos, pero claro, vemos, por ejemplo, a mí algo que me llama la atención es eso, que ella en su blog no tiene, por ejemplo, banners de otras marcas, como pueden ser otros blogs, uh-huh. Sino que ella lo hace todo a través de, por ejemplo, de las redes sociales, de decir, pues yo me compraría esto aquí, o yo me... ¿Sabes? Más como opinión uh-huh. que como publicidad Propiamente dicha. Llama la atención, ¿verdad, Merche, que tenga tanto éxito y no encontremos publicidad? Sí que es cierto que ella en sus looks, ¿no?, en las fotografías que ella nos describe exactamente qué es lo que lleva puesta y de qué marca es, pero no hay publicidad en la página web. ¿Eso significa que es rentable por sí sola? Claro, bueno, y que lo hace de una manera pues más de relaciones públicas, lo que llamamos relaciones públicas, más que publicidad. Bueno, le contamos a nuestros oyentes que en Instagram tiene más de 180.000 seguidores, en Facebook va a rondar ya los 300.000 me gusta como página, de hecho ha anunciado un concurso y una serie de regalos para cuando lleguen a los 300.000, lleva 298.431 seguidores. Y en Twitter tiene 72.646 seguidores, son cifras alucinantes, ¿verdad, Merche? Para una chica normal y corriente que ha empezado, pues eso, con un blog de forma totalmente amateur en una plantilla de blogger. Sí, sí, la verdad es que es lo que vuelvo a decir siempre, ella ama la moda, es lo que le gusta y ha sabido reflejarlo, ser constante e irlo reflejando en su blog. Y entonces la gente pues se ha sentido identificada con ella, aunque no todo el mundo, porque ella por supuesto que está dentro también de un perfil de mujer, porque si ves en foros y tal, pues hay mucha gente pues que a lo mejor no le gusta su estilo, pero sí le gusta su manera de trabajar, es muy constante y siempre fiel a su a lo que público. Le gusta. Hombre, yo he estado echando un vistazo a la página web y efectivamente la colección que ha diseñado, pues eso, es su creación pura y dura suya, está limitada en tallas, va de la talla 36 hasta la 42. Es pero decir, sí es ponible, yo veo, ¿no? Es ponible, lo que pasa es que, bueno, es digamos, sí. Como dice Merche, está muy destinada a un público concreto y si te sales de ahí, pues no encaja. Si tienes un más poco de... más clásico, claro. No sé, bueno, el estilo. Y bueno, yo lo que me he dado cuenta es que ella, sobre todo en las redes sociales, en Twitter, que es lo que más me está dando cuenta, Merche, retuitea absolutamente, parece, todos los mensajes que le llegan, porque yo echando un vistazo esta mañana he dicho, jolín, pues ¿cuántos retweets sobre este tema? Y es que me he estado dando cuenta que habría como 300 mensajes en el mismo día, es decir, o sea, que tiene mucho feedback con toda la gente que le sigue a través de las redes sociales, en Facebook directamente contesta a los mensajes en las que pues le alaban su trabajo, en la que le piden no sé, pues los patrones de las tallas, eso lo hace todo, ¿verdad, Merche? El que la gente encuentre una respuesta. El estar muy pendiente, pues lo que decíamos, de su público, porque al final no puedes subir, que te haya subido la gente, ¿no?, y creerte como una diva. Al final tienes que seguir atendiendo a quien te has llevado para arriba, que es tu público, y eso lo hace muy bien. Hombre, yo he estado echando un vistazo en internet, se organizan hasta excursiones, como yo digo, entre grupitos de amigas que se han ido a comprar a Alicante, y es que la tienda de Sevilla la acaba de inaugurar hace apenas unas semanas, en este mes de marzo, y pues gente de que pues como por ejemplo, si un grupito de aquí de amigas de Talavera pues dicen, venga, que nos vamos este fin de semana a Alicante para acercarnos a la tienda de Silvia Navarro. Yo estuve pendiente a través de las redes sociales de cómo fue esa inauguración y había centenares de chicas haciendo cola en la puerta el día que se inauguraron. Es un éxito rotundo, desde luego. Y luego, por ejemplo, si vemos en su blog, por ejemplo, la zona VIP, es que incluye hasta consejos sobre hoteles, salud, en fin, que ya es como que va diversificando también sus consejos, porque claro, es lo que te digo, o sea, si a la gente que le gusta, pues trata de imitarla, ¿verdad? Y, claro, y de hacer lo que a ella le gusta. Si tú ves... Si tú ves una fotografía en una playa, por ejemplo, paradisíaca, con esas fotos tan bonitas que tiene, con esa luz que apetece verano, que apetece mar, y dices, bueno, ¿y esto dónde se lo ha hecho y dónde ha estado de viaje? Pues la gente a través de las redes sociales la pregunta, oye, Silvia, me encanta este vestido, pero ¿dónde está hecha la foto? Porque esa playa es espectacular. Pues ella se está lanzando a hacer más recomendaciones aparte de lo que es el mundo de la moda. Y además, si ella... la gente lo que quiere es lo que tú decías, el contacto, pues imagínate, te dice, bueno, y este hotel tal, y si ella contesta y si ella está pendiente de todos esos detalles, pues la verdad, pues es alguien que gusta, que al que admiras, pero que además es accesible, que eso no siempre lo tienes, la verdad. Bueno, pues ahí están esas 4 millones de visitas mensualmente. ¿Te imaginas, Raúl, cuando ya empezaran el 2010? Es alucinante. Yo estoy, bueno, sorprendido. Sí, porque además, bueno, el estilo de ropa que ella vende tampoco es asequible para todos los bolsillos. Uh-huh. Vamos a ver, ella habla... Bueno, estoy viendo los precios aquí y demás. Ella habla de en su blog con esas entradas diarias, con los outfits, con los looks que lleva, hay de todas las marcas, desde franquicias donde compramos todos hasta marcas muy exclusivas, muy de lujo, pero la colección que ella ha diseñado, bueno... pues tiene un precio, ¿no? Son todo vestidos diseñados por ellas, pero hechos a mano. Se han lanzado incluso con su primer vestido de flamenca, que está agotadísimo. No está disponible ya ni en la página web ni en ninguna de las dos tiendas. Y me imagino que serán muchísimos encargos, pero claro, unos precios, pues eso, de ropa personalizada casi. Oye, y una pregunta que tengo yo curiosidad. A ver, cuando salen, por ejemplo, la marca de esos zapatos, que son zapatos precisamente caros, ¿no? ¿Esos te los ceden normalmente o los compra ella? ¿Tú qué crees? Pues no sé, tendría que preguntarle a Merche, pero Merche, yo estoy convencida de que se los prestan. Estoy segura de que se los ceden. Ah, claro, claro. Es que si no, es una pasta lo que hay ahí. Hombre, ¿no? Ella seguramente que ya, después de haber alcanzado tanto éxito, sí, y si es fanática, sí, de la moda, tendrá su pequeño, bueno, vestidor y donde irá teniendo sus cositas de colección y cosas que el éxito le haya podido pues permitirse, ¿no? Pero eso se hace con mucho ojo, ¿verdad, Merche? Sí, yo, vamos, estoy convencida, porque si esa bloguera, digamos, así más, menos famosas y tal, y pasa, cuanto más este tipo de blogueras se les rifan porque vayan, porque vistan, porque lleven puesto lo suyo. Claro, porque lo que buscan es que toda la gente que sigue a Silvia Navarro compre eso que ella saca en esa fotografía. Entiendo. Lo que sí veo que es muy claro, muy sencillo, muy conciso: blog, zona VIP, colección, libro, contacto sobre mí y el contacto. Y el enlace con las redes sociales. Eso es. O sea que y el enlace a la tienda online que han puesto ahora, porque ahora realmente donde pone colección es una tienda online. Es la tienda online. Uh-huh. ¿Sabes? Eso, por decir así, es otro soporte diferente del blog. Pero claro, que no te das cuenta, que tú estás navegando por el blog y de repente te metes en la página y te das cuenta, anda, que lo puedo comprar. Engancha, sí, eso, Merche, ¿verdad? Sería, claro, es, imagínate, mucho más fácil así que si la página web, esa tienda estuviera, pues tuvieras que entrar directamente tú, sin que tuvieras el enlace al blog. Y luego, ya hablando un poco de la tienda online en sí, también está muy bien que te pongan las tiendas físicas. Yo eso es una de las cosas que también animaría a mucha gente a que tienen tienda física a vender por internet, porque teniendo una tienda física también da mucha seguridad, ¿verdad? Mucha, sí. En este caso, además, pone un número de teléfono al que te puedes dirigir en caso de tener cualquier duda o uh-huh, que te surja cualquier inconveniente durante el proceso. O sea, que eso lo hace todo, ¿verdad, Merche? Sí, sí, sí. La confianza online es muy importante. Yo esto lo veo muy bien porque es una forma de ver e incentivar a las demás personas a que se pongan manos a la obra y accedan a una plantilla de la que tú hablabas, ¿no? Y que se inician en el mundo de los blogs. Hombre, claro, sobre todo de algo en lo que estés especializado y sobre lo que de verdad puedas aportar. Claro. Esa es la clave, ¿verdad, Merche? Siempre lo hablamos en cada edición de Blogueando, tener muy definido lo que quieres, lo que haces y al público al que va dirigido. Exactamente. Pues un ejemplo de éxito que hemos querido tener muy presentes hoy en esta edición de Blogueando. Nos quedamos sin tiempo, así que damos las gracias a Merche Collado por estar con nosotros un día más aquí. Merche, gracias. A vosotros. Gracias, Merche. Un saludo. Gracias. Dejamos a nuestra amiga y Diana, ya te pones manos a la obra, ¿no? Para investigar a ver qué blog visitamos dentro de 15 días. Pues sí, ya tenemos que ir buscando y bueno, con los consejos de Merche que siempre pues nos llega mucho más, ¿no? Y entendemos un poquito más para todos estos que somos tan poco patanes como yo en el mundo de la tecnología y hablando de internet. Oye, ¿hay mucho donde elegir o no? Sí, cada vez hay más. Cada vez hay más. Y bueno, pues yo creo que eso, gente que empezó como esta chica de una forma totalmente, bueno, pues amateur y por placer, por divertirse, y se ha convertido en un modelo de vida. Tú imagínate esta chica que tiene 15 personas contratadas en un taller, con esas dos tiendas de ropa, con la página web, Es que nació, si no me equivoco, en el año 87, o sea que tiene 27 años. ¿Quién imagínate. Se lo iba a decir a ella, ¿eh? Estudió Derecho, dice que porque se lo propusieron, pero que ha querido ganarse la vida de esta forma y el éxito le ha llegado pues así, sin darse cuenta, en apenas unos añitos. Una silla para mi bolso, así se llama ese blog que pueden visitar los oyentes del 95.0 y también los que nos escuchan a través de internet en Oída Radio Nacional. Nos ponemos manos a la obra para estar contigo de nuevo, Diana, dentro de 15 días. Hasta luego. Gracias. Dejamos a nuestra compañera y nos vamos con Juanma Sepúlveda, que está por aquí. Está de lunes, está con cara de agotado. El fin de semana ha sido, ha sido desolador, ha sido fuerte. No sé qué decir, porque con esa cara que ha puesto Juanma, pues, ¿todo bien? Sí, sí, veo que sí, que muy bien. Bueno, pues nada, señores, lo dicho, os dejo con él. Yo vuelvo mañana a partir de las 11 con más Magazine a través de Oíd Radio Nacional y, por supuesto, a través de Oíd Radio 4G. Vamos a quedarnos con Efecto Pasillo para que te pongas un poquito más... ¿Qué pasa, Juanma? ¿Sí, no? ¿Efecto Pasillo? Venga, vale, esa. Pues Efecto Pasillo y no importa que llueva, porque como va a caer agua... No importa que llueva. Eso es lo que nos han dicho, así que seguramente que a partir de mañana, ya sabes, ¿eh? Paraguas preparado, Juanma. Hasta mañana. Molestándote las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes sobre dejarme ni un segundo de querer, y te mortifica que lo sepa bien, pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé. Sí.